Podemos hoy en día ver la persona que está caminando con Jesús, que aún hasta sus ademanes, su sonrisa refleja la sonrisa de Cristo Jesús. Quiere decir que lo que ponemos en nuestra mente tiene que ver con nuestras acciones. Ven, acompáñanos a cómo aprender a llevar nuestras mentes, nuestros pensamientos a la obediencia de nuestro amado Jesús a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hoy en día podemos encontrar personas, así es, personas que están reflejando el carácter de Cristo Jesús. Y eso no es algo extraño, pues pasan mucho tiempo meditando en la palabra de Dios, pensando acerca de Él. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser su experiencia nuestra experiencia? Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir la palabra de Dios hoy en día con ustedes una vez más. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga argentina. Así es, mi nombre es Argentina Vanegas y estoy muy contenta de estudiar sobre este tema en la palabra de Dios. Gracias, Argentina. También con nosotros nos acompaña nuestra amiga Natalie. Sí, mi nombre es Natalie Córdoba y yo también estoy muy feliz y emocionada por hablar de este tema. Gracias, Natalie. Y también con nosotros nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David. Estamos muy contentos y listos para estudiar este tema muy importante. Amén. Gracias, David. Y como estaba comentando, Argentina es un tema que le ha ayudado mucho a ella y creo que cada uno de nosotros ha sido de gran bendición. Y es que antes de comenzar nuestro mensaje, el pequeño tema que tenemos para hoy, vamos a ir a la presencia del Espíritu Santo y voy a pedir a Argentina si nos puede acompañar con una oración. Claro que sí. Querido Padre Celestial, gracias Señor te doy por esta oportunidad de abrir tu palabra y quiero pedirte Padre que tú estés aquí, que tu presencia esté aquí guiando nuestras mentes para hablar lo que tú quieras que hablemos y podamos entender tu palabra también. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracias, Argentina. Durante los últimos años han hecho varios estudios en los cuales las personas específicamente que han estado lidiando con problemas como depresión o diferentes tipos de problemas de salud, han concluido los estudiosos que si llevan a una persona a ejercitar sonrisa, a llevarlos a sonreír o algo, de alguna manera, ¿sabe? Esa sonrisa les ayuda a mejorar su condición. Si es en estar en problemas con depresión, les ayuda a mejorar mucho, les ayuda en diferentes áreas. Y esto nos ha mostrado algo que lo que pasa en nuestra mente, los sentimientos, si hay felicidad, eso conecta y simpatiza con nuestro cuerpo, cómo estamos actuando, ¿verdad? Cómo nos está ayudando de diferentes maneras. Y es exactamente lo que el estudio de hoy nos tiene para nosotros hoy en día. Cómo lo que pasa en nuestra mente en realidad afecta nuestras acciones. Y esto lo vemos con más claridad en referencia el tema que estamos estudiando, que es un reavivamiento o reformación. Así es que de esta manera voy a pedir a David, si gusta acompañarnos con el versículo, David. Ok. Se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. La Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces el versículo aquí estaba presentando, ¿no? Enfócate en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y en el estudio se encontraba la historia de un hombre que se llamaba Isaac Watts. Es un compositor de muchos himnos. Y este hombre se hizo tan famoso porque aún muchas iglesias hoy en día utilizan esos himnos. Entonces lo que hicieron fue como una ceremonia, como una procesión para darle honor a este hombre. Y lo pusieron en un carruaje y estaba pasando. Entonces este hombre a medida que pasaba había mucha gente de la alta sociedad estaba en esa procesión y una de las señoras de alta sociedad lo ve a este hombre y dice, este es Isaac Watts, ¿no está un poquito bajito para eso? Y Isaac Watts para el carro y se va y no lo voy a repetir palabra por palabra, pero él dice, disculpe señora, solo le quiero decir que la medida del hombre no es por la estatura, sino por lo que él tiene en la mente. Y eso es lo que nosotros, nosotros sabemos que en la Biblia, nosotros sabemos que de la abundancia del corazón habrá la boca, pero no solo la boca, sino hay muchas acciones que nosotros tenemos que refleja lo que nosotros estamos pensando. Es verdad. Lo quiere decir que lo que pensamos en realidad se afecta como nosotros vivimos, ¿verdad? Sí, y me puse a pensar, porque estamos, nuestro gran tema es sobre reforma, ¿verdad? Cómo hacer la voluntad de, bueno, llegar a conformarnos a la voluntad de Dios y a su carácter. Y me puse a pensar, bueno, es que es cierto, tú no puedes hacer nada si, por ejemplo, si yo voy y digo que voy a agarrar un vaso de agua para tomármelo. Antes de hacer esa acción, tuve que pensarlo. Entonces, por eso es, en este estudio vamos a ver por cómo es que los pensamientos son tan importantes, qué ponemos en nuestra mente. Es verdad, y entonces si podemos entender que cómo nuestra mente simpatiza con nuestras acciones, ¿verdad? Y si queremos alcanzar a experimentar en nuestras vidas un revivamiento, una reforma, y estamos estudiando también en el estudio que nos dice que incluso una reformación, un revivamiento, no tiene que ver mucho con lo externo, sino que es cuando el Espíritu Santo toma nuestro pensamiento y lo lleva en armonía con los pensamientos de Cristo Jesús. Y cuando esto pasa, cuando nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros deseos en nuestra mente están en armonía con los deseos y los pensamientos y el plan de Dios, entonces después de esto, las acciones nuestras automáticamente siguen y empiezan a actuar por sí mismas. Entonces, en vista de esto, ¿cómo hoy en día, si yo quisiera experimentar un revivamiento, cómo es que puedo yo ser posible esto en mi vida? Entonces, ¿cómo puede ayudarme algo en mi vida? Bueno, hemos visto, ¿verdad? Bueno, si vamos a un versículo, 2 Corintios capítulo 3, y el versículo 17, bueno, 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, aquí básicamente el concepto que nos está trayendo es que debemos de fijar nuestros ojos en Jesús, y al estar mirando a Jesús y pensar en Jesús y en su vida, vamos a ser transformados a su imagen. Algo que quiero apuntar es que la mente es muy importante, ¿verdad? Uh-huh. En la mente es donde sucede todo, y muchos de nosotros podemos decir, pero puedo hacer esto y lo otro. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en esto porque nuestra mente, en tus pensamientos se hacen hábitos, ¿verdad? Si lo que tú contemplas constantemente, si te empiezas a enfocar en todas las cosas malas, malas, malas, malas, vas a empezar a solo enfocarte en las cosas malas. Entonces la mente es como un músculo, ¿cómo lo entrenas? Así es como va a trabajar, ¿verdad? Nosotros tenemos, y la mente juega un papel muy importante en nuestras vidas. Es verdad. Entonces, podemos ver que cómo es la mente, ¿verdad? Cómo Dios nos ha dado este gran regalo, que lo que nuestra mente, nuestros pensamientos contemplan, eso es como se hace a la imagen de ello. Quiere decir que si yo miro cosas malas en este mundo, quiere decir que al estar contemplando esas cosas, meditando en ellas, tal vez guerras diferentes influencias, por ejemplo, maldad o enojo, cosas así, eso es lo que va a empezar a reflejar mi vida. Entonces será que es muy importante guardar lo que pongo delante de mi mente o en lo que medito. Sí, y nomás quería comentar lo que dijiste, porque vemos y lo vemos ahora en día, cómo hay muchachos que tristemente han ido a escuelas y han hecho masacre, han así nomás porque se les ocurrió ir a matar al maestro, no sé, y decimos, bueno, pero ¿por qué? Mucha gente se pregunta, ¿verdad? Y bueno, vemos que en la televisión hay tanta violencia. ¿Qué es lo que estos jóvenes están poniendo su mente, verdad? Y es por eso que van y hacen eso. Los vemos en sus acciones. Y podemos ver que esto han sido estudios. De hecho, un muchachito que estaba jugando videojuegos de un personaje donde robaba autos. Y de hecho, lo que él hizo, simplemente un día de la nada, agarró un carro y empezó a robar un carro. Se le acercaron los policías y él asesinó a un policía. Entonces, los estudios que le estaban haciendo, ¿pero por qué tú hiciste? Y él, no sé. Entonces, él estuvo contemplando tanto en eso que su mente cambió completamente a eso. Entonces, hoy estamos viviendo donde si tú prendes la televisión, por más personas que digan, oh, yo voy a ver noticias, aún hay peligro en eso porque te ponen comerciales, te ponen cosas y el diablo te está atacando a través de esos, de muchas cosas. En las ciudades grandes tienes que, nada más manejas y ahí puedes encontrar cuántas cosas en los hostia, anuncios, etcétera. Entonces, Satanás sabe cómo atacarnos. Para los hombres, ¿cuántas veces ponen a una muchacha bonita hasta para vender hamburguesas? Entonces, Satanás sabe qué es lo que te está alimentando en la mente. Nosotros nos alimentamos la mente, ¿de qué manera? Eso tenemos que ver, ¿cómo alimentamos nuestra mente? Alimentamos con lo que vemos y también con lo que escuchamos. Y también con lo que alimentamos, nos alimentamos físicamente, también afecta a nuestra mente. Entonces, la mente es con lo cual Dios se conecta con nosotros. Esta parte del lóbulo frontal del cerebro es la que piensa. Entonces, esa parte, si es la única puente, es como el puente con entre Dios y nosotros. Si Satanás puede atacar eso, el resto del cuerpo no importa porque va a ser automáticamente afectado por eso, ¿verdad? Entonces, hoy estamos viendo cómo nos afecta, cómo nos alimentamos nuestra mente. ¿Sí? Es interesante ver, ¿sabes? ¿Cómo Satanás sabe cuánto impacta nuestros pensamientos? Y pues, como estás diciendo, depende de lo que pensamos y Dios nos deja también con algo. Y lo podemos ver en Filipenses 4, versículo 8. Comenzando con el versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces acá Dios nos muestra todo lo que sí podemos pensar. Es precioso poder tener eso. Y sabes, el estudio comentaba un poco como los filtros, ¿verdad?, que ponen los padres para los niños, ya sea en la televisión o en el internet, ponen filtros para que solo lo que ellos quieran pueda pasar y los niños no tengan que ver cosas malas. Y así también nosotros podemos ver este versículo como Dios diciéndonos, mira, si hay algo bueno, justo, puro, amable, son cosas que cuando llega un pensamiento a nuestra mente podemos preguntarnos, ok, ¿esto es justo? ¿Esto es bueno? ¿Esto es puro? Si no pasa ninguno de estos filtros, entonces desecharlo de nuestra mente, ¿sí me entiendes? Y me gusta mucho porque de esa manera podemos hacerlo más práctico cuando vayamos en nuestra vida diaria, pensar en este versículo. Y el punto de lo que estamos viendo es cómo esto nos está afectando a nuestra mente. Y hoy en día, de hecho, es algo que mientras más tiempo pasamos en algo, en eso nos vamos a enfocar, ¿verdad? Entonces, si nos enfocamos en las películas y todo eso, nuestra mente solo se va a enfocar en eso. Hoy en día podemos pasar horas y horas en una sala de películas donde muestran las películas y no pasamos así desde ese tiempo con la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a progresar en ese sentido? ¿Cómo esperamos estar más cerca de Dios cuando nos estamos enfocando en cosas de este mundo? En matanzas, en todas cosas que no son puros, no son honestos, no son nada de eso que están pasando. Y muchos dirán, oh, David, pero es que eres muy, hasta dirán, legalista, te pasas. ¿Cómo vas a...? No, déjanos tú también tener un poco de diversión. Pero el punto es, estas cosas te están preparando para la segunda venida de Cristo. Aún lo que tus niños ven, lo están preparando para la segunda venida de Cristo. Les están enseñando a ellos tener una relación con Jesús. Y muchas veces nos preguntamos por qué los jóvenes están mal. Es por el alimento que ellos están recibiendo, que está su mente está en otras cosas, ¿verdad? Y este es muy buen punto y creo que es necesario, como dijimos ya, resaltarlo como han hecho cada uno de ustedes y especialmente como jóvenes, si somos sinceros, si estamos esperando experimentar un reavivamiento, que es lo que está hablando en nuestro estudio, queremos experimentar una reforma, estamos esperando, muchos de nosotros pueden decir que digamos, pero ¿cuándo va a venir Jesús? Estamos esperándolo desde hace mucho tiempo y no llega y no viene y empiezan a dudar si en realidad va a venir. Pero ¿cómo queremos que estas cosas sucedan? ¿Cómo queremos experimentar un reavivamiento, una vida espiritual armoniosa con Dios, si estamos viendo las cosas de este mundo, ¿verdad? Y Jesús mismo nos dice, ¿verdad? A través de su siervo, dice, no améis las cosas de este mundo, ¿verdad? ni una de estas cosas. So, Dios quiere que nosotros estemos enfocados en las cosas que son puras pero y buenas y cada una de estas. Y alguien puede preguntar, en tal, podemos ver que hay como un tantas cosas que somos inundados. Satanás a veces está mandando todo tipo de ataque. Pero ¿será que podemos salvaguardar nuestras mentes? ¿Cómo? Si vemos que es algo tan sagrado que nuestra mente simpatiza con nuestras acciones, afecta nuestra vida espiritual con Dios, ¿será que hay algo entonces que nos puede ayudar? Claro que sí. Gloria a Dios que no estamos... Esto no es solo decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Porque el punto es, nuestra mente no puede estar vacía. Siempre está con algo. Entonces, si decimos a los muchachos, deja de hacer eso, y no hay nada que lo reemplace, va a quedar nada, ¿verdad? Entonces, Dios es bueno y siempre nos da más opciones, ¿verdad? Sí, podemos leer 2 Corintios capítulo 10, el versículo 5. Bueno, el versículo 4 nos dice que tenemos una lucha, ¿verdad?, contra pues las huestes de las tinieblas. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo me gusta mucho porque dice todo pensamiento, cualquier pensamiento que venga. Y me gusta lo que dices, David, porque yo recuerdo una vez, creo uno de los pastores de aquí nos decía, mira, tú no puedes no pensar, siempre vas a pensar. Y si tú dices, okay, no voy a pensar en esto, vas a estar pensando en eso, porque estás diciendo, no voy a pensar en eso. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues en vez, si no quieres pensar en eso, tienes que pensar en otra cosa, ¿verdad? Reemplazarlo. Y también la ilustración donde dice, no puedes hacer que los pájaros no vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes dejar que parar de que hagan nidos. O sea, el hecho de que un pensamiento malo venga a nuestra mente no significa que ya caímos en tentación. La tentación es cuando lo entretenemos y decidimos seguir y seguir en ese pensamiento en vez de reemplazarlo como Dios nos llama. Sí, y yo sé que para mí esto de los pensamientos, este tema es algo difícil a veces para mí. Yo pensaba que era la única que tenía dificultad, pero después escuché a otras personas que también yo los veía a ellos como alguien que, wow, tú sabes, tiene una relación bien estrecha con Dios, pero ellos dijeron, tú sabes, yo también luchaba con eso, pero Dios me está dando la victoria. Y en este mismo versículo puedo ver eso, y es tan precioso porque dice, el versículo 5, en el final dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces, todo pensamiento, podemos tener victoria en eso. Y algo que quiero mencionar, y quiero ilustrarlo con la vida de Caín y Abel. Caín tuvo pensamientos de odio contra Abel, y Dios le habló. Dios le habló, y en Génesis 4:7 podemos ver cómo Dios le estaba hablando. Le dice, si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Eso le está diciendo Dios a Caín, porque Caín había hecho algo malo. Y dice, y si no hicieres bien, miren esto, el pecado está a la puerta. Y dice, con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás sobre él. Entonces estás diciendo, mira, no, como dices, no es malo ser tentado, no podemos evitarlo. Pero entretener eso, como aquí dice, el pecado está a la puerta. Y el punto es que cuando estamos viendo estas cosas, hay mucho pecado en esos. Si tú te pones a contar en lo que aparece en la televisión, películas, ¿cuántos pecados hay? Y nosotros sabemos que Jesús dijo, por ejemplo, no tienes que hacer el acto sexual para fornicar. Simplemente tu mente, tú lo puedes hacer y ya estás pecando. Entonces, el problema es que esos pensamientos te llevan a pecar. Y el pecado causa separación entre tú y el hombre. Y Dios. Algo que nos va a ayudar mucho, y esto me está ayudando a mí personalmente, se encuentra en Salmo 119, versículo 11. Y la Biblia es clara. Y Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si nosotros tenemos la Biblia, memorizamos y estamos meditando en la Biblia, que es la palabra de Dios, no vamos a tener problema, porque eso tiene más poder que los ataques de Satanás. Es verdad, David, y podemos, qué tan regalo tan grande Dios nos ha dado. Nos ha dado su palabra, y a través de esto pudimos ver en versículos previos que acabamos de leer, que contemplando, ¿verdad?, como a cara descubierta a Cristo Jesús, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Y doy gracias a Dios porque a través de la palabra de Dios podemos en realidad contemplar su carácter, podemos agarrar fuerza para derribar todo pensamiento que quiere exaltarse al conocimiento de Dios. Y cada uno de nosotros, para el joven que está viendo, o la persona, o mamá, o cualquier persona que ve en este momento, podemos decirles con sinceridad, así como ha sido nuestra experiencia, que cuando llega un pensamiento a nuestra mente, tratando de atacar o algo, muchas de las veces, sabe, en nuestra vida pasada, de hecho la Biblia nos dice que todas las cosas viejas, ¿qué pasó con ellas? Pasaron ya, y todas son hechas nuevas. Y el que es nacido en Cristo Jesús, nueva criatura es. So, como nueva criatura que somos, hemos de poner nuevas cosas en nuestra mente. Y muchas de las veces miramos una imagen, miramos cosas en este mundo que automáticamente cuando miramos eso, nuestra mente nos trae a nuestro pensamiento algún hecho que hicimos en el pasado, una cosa que hicimos. Y cuando eso viene, nosotros tenemos la oportunidad en nuestras manos de quedarnos meditando en ese pensamiento y pecar contra Dios, o inmediatamente decir, Señor, esto no va con tu palabra, y derribarlo como dice la palabra de Dios, y buscar el rostro de Cristo Jesús en nuestras mentes. Y esto nos va a ir dando gloria, gloria, victoria en victoria para seguir avanzando hacia adelante. Podemos ver hasta aquí que Dios nos ha dejado varios principios para nosotros. Amén. Y como decía David hace rato, que la relación del cuerpo con la mente es muy importante. Había antes los griegos de antes pensaban que lo que yo le haga a mi cuerpo no afecta nada a mi mente, o lo que yo meta en mi mente no tiene nada que ver con mi cuerpo. Pero ahora la Biblia nos enseña algo diferente. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros versículos que hablan cómo Dios, somos un completo ser, pero junto con espíritu, alma y cuerpo. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer para guardar mis pensamientos, verdad? Ya vimos algunos versículos, reemplazar nuestros pensamientos, pero también nuestro cuerpo, cómo cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, si decidimos comer comida que no es saludable, va a nublar nuestra mente. Y como decía David, que a través de nuestra mente Dios nos habla. Si nuestra mente va a estar nublada, Dios no nos va a poder hablar así, con una mente nublada. ¿Alguno de ustedes ha podido pensar claramente cuando tiene dolor de cabeza? Ahí hay una clara conexión, ¿verdad? Cuando uno tiene un dolor de cabeza y está ahí, uno no puede ni ponerse a hacer tarea o poner a leer otra, absorber esa información. No, o sea, uno está ahí como, ay, yo solo quiero descansar y quiero que esto se pase. Entonces podemos ver una clara, clara conexión, y la Biblia es clara con eso. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces está diciendo Dios, mira, no solo lo que tienes acá, pero también todo lo que estás haciendo. Entonces de la abundancia del corazón habrá la boca, pero de tu pensamiento vas a ver cómo, qué es lo que vas a comer. Si tú estás buscando en las cosas de arriba, como vimos anteriormente, tú vas a tratar de conectarte con las cosas de arriba. Si este tipo de alimentos está nublando mi mente y no me deja conectarme con Dios, ¿por qué yo lo comería? ¿Verdad? Entonces ya cuando tú te enfocas a esas cosas, todas las cosas que hemos hablado, lo que estás viendo en la televisión, lo que estás escuchando tal vez en la música, todo eso no va a ser problema, porque tu enfoque va a ser, yo quiero ir al cielo, yo no estoy interesado en estas cosas de este mundo. Un maestro me decía, mucha gente le preguntaba a él, ¿usted ve películas? Y él le decía, no. Oh, sí, ¿por qué? Dice, es que las películas son muy aburridas. Le decía, yo estoy viviendo algo real en mi vida. Y es algo muy real que lo estoy experimentando. No tengo tiempo para esto, que no es verdad. Yo estoy experimentando a Jesús en mi vida. Amén. Si estoy experimentando algo real, no necesito nada de lo demás. Eso es nuestro enfoque, ¿verdad? Hablando en referencia, si, que, por ejemplo, lo acabas de comentar, Argentina, y tú también, David, que hemos de ver, si queremos que Jesús muera en nuestras mentes, queremos reflejar su carácter, como mencionamos al principio del estudio, hemos de guardar todas las avenidas completamente de nuestra alma. Nuestros ojos, nuestros pensamientos, muy importante, ahí vimos con la palabra de Dios. Pero muchas veces pensamos que por lo que entra por nuestras bocas, nuestros cuerpos, no tiene absolutamente nada que ver. Y simplemente como ilustración, a veces en días pasados, he ido aprendiendo varias cosas. Muchas veces después de tener nuestro lunch en la escuela, ¿verdad? A veces echar una cantidad de cucharadas al plato, pero yo le echo unas de más. Después de eso tengo la clase y quiero concentrarme en la clase. ¿Qué empieza a pasar conmigo? Empieza a dormir, ¿verdad? Y es una clase muy interesante, está hablando de Jesús, enseñándome la Biblia, mas sin embargo, ¿puedo concentrarme? No. Obviamente no. Entonces, lo que ponemos en nuestro cuerpo, lo que comemos, de hecho, en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros. Hace una conexión, Pablo, de lo físico a lo espiritual. El templo de Dios espiritual, nuestro cuerpo físico. Y nuestro cuerpo hemos de guardarlo para que Jesús pueda morar en nuestras mentes de igual manera. Amén. Lo podemos ver que hasta aquí hemos aprendido varias cosas, gracias a Dios. Y pedimos a Dios que nos siga enseñando a guardar nuestras mentes, nuestros pensamientos. Y no solamente las exteriores, sino también lo que viene en nuestra mente. Y siempre agarrándonos con el gran instrumento que Dios nos ha dado, que es su palabra de Dios, y ella nos va a ayudar a poner pensamientos ennoblecedores en nuestras mentes. Justamente el día de ayer estaba hablando con un joven, y este joven yo estaba tratando de hablarle de la palabra de Dios y comentarle cuánto Jesús lo amaba, pero este muchacho había estado mucho tiempo meditando en cosas de este mundo, mirando películas, mirando violencia, y dice, yo no puedo creer esas cosas, eso es algo difícil para mí para digerir. Y por más que me esforcé de hablarle de Jesús, no llegué a lograrlo, por lo menos no en este momento. Pero podemos ver cómo las cosas de este mundo, todo lo que toma el lugar de Jesús en nuestras vidas, nos afecta y nos aleja de Jesús. Y mi amigo, has oído grandes verdades hoy en día para ti. ¿Qué vas a hacer con ellas? Hoy te invitamos a que guardes las avenidas del alma. Que puedas traer tus pensamientos, que el Espíritu Santo los lleve tus pensamientos a estar en armonía con los pensamientos de Cristo Jesús. Y de esta manera, automáticamente, cuando tú empiezas a meditar en Jesús, a tener la mente de Jesús, sus pensamientos, sus gustos, su voluntad en tu mente, ¿sabes qué va a pasar? Tu vida, tus acciones, tus impulsos van a reflejar los impulsos, la sonrisa y la vida de nuestro amado Maestro. Acércate a Él hoy en día. Guarda lo que tus ojos ven, lo que entra por tu boca de igual manera. Busca la palabra de Dios y guarda que nada ni nadie te robe tu mente de nuestro amado Salvador. Vamos adelante, podemos hacerlo y de esta manera experimentar un revivimiento en nuestra vida en este tiempo de la historia de este mundo. Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Podemos